Agregamos la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, para ayudarnos a pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, en la euforia del triunfo, el gobierno creo que efectivamente lo tuvo, pero también creo que está exagerando y no contemplando muchos elementos de la realidad histórica argentina, y entonces está muy presionado, además tiene su propia vocación, por las denominadas reformas de base o reformas estructurales. Bueno, solamente quiero decir que el propósito de esas reformas no es ni más ni menos que una verdadera reestructuración del sistema productivo argentino, del sistema de distribución de las riquezas argentinas y del sistema de sustento legal y social, en un sentido muy, muy, pero muy radicalizado. Debo decir que la reforma laboral, como la previsional, es la quinta o sexta vez que se proponen y que quieren intentar hacerlo, de forma tal que tanto en el nivel parlamentario como en la lucha social e inclusive en la lucha sindical tendrá enormes dificultades y seguramente grandes rechazos, porque es la pérdida de conquistas de un siglo para acá. Por eso digo, habrá que ver qué pasa, porque en el marco de triunfos y derrotas siempre hay un tercero, que no es como aquel principio filosófico del tercero excluido, sino del tercero incluido, que es el factor pueblo, el de la sociedad, que todo indica que va a reaccionar frente a un plan económico y social tan regresivo, por más que tenga el apoyo del presidente de Estados Unidos. O sea, creo que hay un escenario abierto, con un triunfo efectivamente político del gobierno, pero habrá que ver cómo se articula el factor pueblo y en el marco de una reacción inevitable que va a tener que haber frente al sostenimiento de este proyecto económico. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan. Chao. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a pensar.